Y llegó el Mesías, llegó. Clima del Sahara Azul, ay que calor, se me derrite el alma. Los calzoncillos están en ebullición. Necesito una señal del cielo, una estrella que me guíe a la salvación. Necesito un camarero. Venir tu birra, la dopamina se enciende, oh yeah, la piel se pone de gallina, con solo verla me pongo a temblar, tengo claro que es mi birra, sí, eso se la están intentando probar.